Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Nuestro siguiente programa aquí sobre la resurrección del Señor Jesucristo. Vemos qué tan importante es, en primer lugar, con su resurrección, Él exalta las Escrituras. En segundo lugar, vimos que con su resurrección, Él asegura la salvación. Y vemos ahora, en tercer lugar, que con su resurrección, Él derrota al diablo. Entonces, nosotros vamos ahora a estudiar aquí sobre que Él, el Señor Jesucristo, derrotó al diablo cuando Él vino y resucitó. ¿Sabe qué importante es que nosotros entendamos esto? Todos nosotros estábamos esclavizados al diablo. Desde allá donde Adán se vendió a Satanás cuando comió del fruto prohibido, desde allí estamos esclavizados. Pero Cristo, cuando Él vino, Él derrotó al diablo y ahora nos redime de él. Cuando uno recibe a Jesucristo, Él pagó el precio y Él nos rescata de él, nos redime de él, nos libra de él. Qué bendición es saber eso, que somos libres de Satanás. Y Efesios 2, 1 al 3 también lo aclaran. Tenemos vida de entre los muertos. 2, tenemos libertad de Satanás. Y 3, tenemos victoria sobre nuestros deseos carnales. Entonces, Él nos libra de Satanás. ¿Sabe? Vamos a ver aquí, en comenzando Génesis capítulo 3, versículo 15, aquí donde la primer referencia, la primer profecía mesiánica, la primer profecía de nuestro Señor Jesucristo, dice: y enemistad pondré entre ti y la mujer, hablando aquí entre a la serpiente que había engañado a Eva, y entre tu simiente y la simiente suya, o sea, la simiente de la serpiente o del diablo, que era Satanás, que era la simiente de él, y la simiente de la mujer que vendría Cristo. Entonces Cristo era la simiente de la mujer. Dice, esta te herirá en la cabeza, o sea, la simiente de la mujer, que es Cristo, te herirá en la cabeza, le dice a Satanás, y tú le herirás en el calcañar. O sea, el diablo nomás le iba a poder dañar el calcañar a Cristo, que es un talón, cuando Cristo le iba a pisotear la cabeza y destruirlo. Hoy en día Satanás está derrotado, aunque él está todavía activo por un corto de tiempo, pero derrotado ya está. Entonces, el Señor Jesucristo vino y le hirió en la cabeza, le hirió de mortandad, le hirió allí donde no tiene cura, le hirió allí donde él no va a poder recuperarse ya más, le hirió precisamente allí donde él pierde toda su fuerza. Entonces Satanás está derrotado, el Señor Jesucristo lo derrotó. Yo tengo un libro de muchos dibujos así sobre la vida cristiana, y hay uno donde hay una enorme serpiente tipificando a Satanás, y luego el Señor Jesucristo, o sea, la cruz de Cristo, tiene clavada en la cabeza. Ahora, una serpiente, cuando usted, aunque le derrote la cabeza, todavía por un tiempo hace daño con la cola, se mueve mucho. Ahora, eso es lo que hoy día está haciendo Satanás. Él todavía está haciendo mucho daño, pero él derrotado ya está. Así es que El Señor Jesucristo, con su resurrección, vino a derrotar al diablo. Ahora, hoy día hay muchos ahí que se dicen que ellos atan al diablo y que ellos, eso no es cierto. El ser humano no puede atar a Satanás. Eso ya lo hizo el Señor Jesucristo. Nosotros nomás tenemos que reclamar la victoria que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Ahora entonces, Cristo le derrotó, le golpeó, le traspasó la cabeza, le pisoteó la cabeza, como dice aquí Génesis 3:15, le hirió la cabeza. Ahora vamos allí al libro de Mateo. También, fíjese, no solamente Satanás sabiendo eso, mire lo que él intentaba hacer. Mateo capítulo 27, versículos del 62 en adelante. A veces uno no sabe qué pensar realmente del diablo, porque mire lo que él hizo. Y aunque aquí se habla de personas, pero el realmente interesado, aquí el Señor Jesucristo está sepultado. Y mire, dice, y el siguiente día, que es después de la preparación, se juntaron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos a Pilato, y diciendo: Señor, nos acordamos de aquel engañador que dijo, viviendo aún después de 3 días resucitaré. Entonces estas personas recuerdan que el Señor Jesucristo les dijo claramente que iba a resucitar. Ya su muerte no la podían evitar, y siquiera realmente no le importaban. Pero si Cristo resucitaba, esa sí era la derrota para no nomás Satanás, pero todos sus seguidores, que eran estos sacerdotes, que eran los fariseos, escribas, todas las religiones falsas son sus seguidores, y esa es la derrota de ellos también. Dice versículo 64, manda pues, le dicen a Pilato, que asegure el sepulcro hasta el día tercero, porque no vengan sus discípulos de noche y le hurten y digan al pueblo, resucitó de los muertos, y será el postrer error peor que el primero. ¿Sabe? Mire lo que querían. Ellos querían que Pilato asegurara el sepulcro para evitar que Cristo resucitara. Dice versículo 65, y Pilato les dijo, tenía una guardia, id y aseguradlo, como sabéis. Y yendo ellos, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra con la guardia. ¿Sabe? Aquí ellos no nomás tomaron el anillo de Pilato para que nadie lo pudiera violentar, y lo pusieron una guardia allí. Por eso digo, realmente estos hombres, qué tontos, ¿no? Qué ridículo ahí que ellos quisieran, de esta manera tan soberbia, mantener a Dios el Hijo y al Hijo de Dios allí en el sepulcro. Querían que la muerte dominara sobre él. Y el Señor en su resurrección derrotó al diablo, le hirió en la cabeza, pero también derrotó todos estos malvados planes que estos hombres tuvieron para mantener al Señor en la tumba. ¿Sabe? A la gente no les conviene que el Señor resucite. Ellos quieren mantenerlo en la tumba, pero ¿sabe? No se puede. El Señor resucitó, quiéranlo o no, pero Él resucitó. Lo sabemos y estamos seguros de ello. Nosotros entonces, mire también Mateo 28. En Mateo 27 hicieron ellos eso. Mire Mateo 28 del versículo 11 en adelante. Los primeros 7 versículos declaran la resurrección del Señor Jesucristo. Mire versículo 28, versículo 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les sale al encuentro diciendo, salve. Y ellas se llegaron y abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Sabe? El Señor resucitó a pesar de aquellos planes, a pesar del sello de Herodes, a pesar de la guardia, a pesar del demonio que se oponía con todas sus fuerzas visibles e invisibles. El Señor resucitó. Entonces Jesús les dice, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Y yendo ellas, he aquí uno de la guardia vinieron a la ciudad y dieron aviso a los príncipes, los sacerdotes, de todas las cosas que habían acontecido. ¿Sabe? Tuvo que venir y decir, ahí estábamos vigilantes y no pudimos evitar que él resucitara. Y sabe, ellos no dijeron nada de que vinieron los discípulos a robar su cuerpo. Ellos nomás dijeron que resucitó. Versículo 12, y juntando con los ancianos y habiendo consejo, dieron dinero a los soldados. Fíjese aquí, estos sacerdotes y estos ancianos falsos religiosos ahora dan dinero a los soldados, a los de la guardia que ellos habían puesto. ¿Para qué? Diciendo, decid, sus discípulos vinieron de noche y le hurtaron durmiendo nosotros. ¿Sabe cómo podían aquellos débiles discípulos, como ellos mismos los juzgaron, ahora venir y vencer la guardia y robarse el cuerpo del Señor Jesucristo? Qué inútil eso. Pero mire, les dieron dinero para que dijeran eso. Entonces, versículo 14, y esto fuera oído el presidente, nosotros le persuadiremos y os haremos seguros. Sabe, desde aquí les dieron mordida estos soldados romanos para que ellos dijeran que estaban, y tanto los sacerdotes como los soldados estaban al servicio de Roma, de la cultura romana, y ahí siempre se movía, y usted lo puede ver a través del libro de los Hechos, que todo se movía a través de mordida, como hasta la fecha, y de ahí es donde se origina, desde allí ya se practicaba, y el diablo quiso, primero, quiso derrotar a Satanás, quiso derrotar al Señor, tantas veces tratando de destruir a los judíos para que Cristo no viniera. Cuando Él vino, de todos modos no pudo evitarlo. Ahora trató de crucificarlo y lo crucificaron, tratando de deshacerse de Él. Y cuando se deshicieron de Él, supuestamente, y Él fue a la cruz, dijo que iba a resucitar, ahora trataban de mantenerlo en el sepulcro. Y cuando no pudieron mantenerlo en el sepulcro y de todos modos resucitó, ahora dieron dinero, dieron mordida para que dijeran que sus discípulos se lo habían robado. O sea, qué afán de mantener a Cristo resucitado en secreto. Igual es el mensaje de todos los crucifijos, de todos los Cristos, supuestamente Cristos muertos, de todos los viacrucis, promueven a un Cristo muerto. Es todo lo que hacen. Esa es la obra de Satanás para evitar que la gente crea en un Cristo vivo y resucitado. Pero Él resucitó, por eso nosotros, Él vino y le arrancó el poder de la muerte. Hebreos 2, 14, en 1 Juan 3, 8 en adelante, dice que Cristo derrotó las obras del diablo, y entre otras cosas, cuando usted y yo recibimos a Jesucristo como Salvador, Cristo nos da libertad de Satanás y de todas sus obras. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.